Bueno, entonces empezamos a grabar. Miren, el título de la clase era ese, así aparecía en el programa. Preparando la clase la semana antepasada, me pareció que quizás conviene centrarse en el segundo de los términos que está en ese título, y ahora les explicaré por qué, lo del anticolonialismo. Y luego, en última instancia, hablaremos del liberalismo. Bueno, en fin. Esto todo en el contexto, por supuesto, de la historia de las mujeres y, inevitablemente, de una cierta teoría feminista que es la que nos está ayudando a hacernos las preguntas sobre ¿Puedes regresarnos en el Sí, título para lo ver? tienes en el programa, Silvia, de todas maneras. Este es el título, así. Gracias. Gracias. Sí. Lo que nos va a interesar más lo del medio, y ahora les explico brevemente por qué. Si recuerdan, en las últimas clases, las clases desde que empezamos, casi cada clase, aparte de los ejemplos históricos, muchas veces varios, y muchas veces de épocas muy distintas que hemos estado viendo, ha habido al menos un concepto más o menos teórico, que nos ha ido ayudando en cada clase a articular las preguntas que nos hacemos. Uno muy presente, que va a seguir estando presente y que hoy también va a salir, y que es fundamental, es el de agencia, que yo creo que ya les ha quedado claro, que no solo vende coches. Agencia es un concepto de la teoría crítica que lo que examina es la capacidad de los sujetos, en tanto que sujetos individuales o miembros de un grupo, para participar de la sociedad en la que viven. Esto lo hemos repetido varias veces, pero siempre es importante quizás recordarlo. Ese es el de agencia. Y hemos visto, por ejemplo, la semana pasada, gracias a ver, no hacía falta que desarrollado un concepto que ya habían tratado por extenso en las últimas clases con Beatriz, que es el de interseccionalidad y que es central para hacer la historia de las mujeres. Rápidamente les comentaba el otro día, la interseccionalidad lo que invita, todos los conceptos no son dogmas, son invitaciones a pensar problemas del mundo, lo que invita a pensar es, siempre dentro del estudio de las mujeres como grupo social y en la historia de las mujeres, cómo se articula los problemas, por ejemplo, de diferencia de clase, de diferencia racial, de diferencia de origen geográfico, intentando, sin embargo, preservar pues un elemento central de la teoría feminista. Lo digo en singular, pero saben de sobra que en realidad teorías feministas hay muchas, ¿no? Pero digamos, esto es una cosa común que es la solidaridad entre mujeres. Digamos, la teoría feminista es una teoría reactiva que viene a Eso es muy interrogarse, bien. es tuyo, porque yo estoy dando clase, entonces no puedo estar comiendo tarta. Entonces, esas dos cosas no puedo hacerlas. Perdón, la teoría feminista es una teoría reactiva, una clásica teoría reactiva, política, sociológica, social, cultural en última instancia, que lo que examina es, tenemos un problema, es el problema de la opresión de las mujeres en tanto que mujeres, hay que desarrollar ese problema, ¿no? Y eso es lo que veíamos la semana pasada, la interseccionalidad. Hoy vamos a introducir otro concepto. Ese es un concepto, el de subalternos, subalternas y subalternidad, totalmente central a la rama de la filosofía que en el siglo, particularmente en el siglo XX y particularmente después en la Segunda Guerra Mundial y que sigue siendo importante hasta hoy, de hecho, una de las ramas de la filosofía quizás más importante, intenta pensar de nuevo los sujetos, que como dicen muchas feministas, las sujetas, en tanto que relaciones verticales. Vamos a ver, esto es una cosa en realidad muy sencilla. Una sociedad se puede examinar, se le puede poner un microscopio, digamos, con dos tipos de lentes. De arriba abajo, de abajo arriba, o en horizontal. Es decir, examinando, digamos, cortando, digamos, en horizontal, cortando, digamos, al ras una sociedad. Fíjense que vertical, como les digo, puede ir de arriba abajo, de abajo arriba. Y pasa como con los edificios, hay muchos pisos en medio. No quiere decir que haya solamente un primer piso y el piso 14 hasta arriba, ¿no? Entre medios hay otros 13 pisos, otros 12 pisos. Entonces, en los movimientos políticos, digamos, que descienden de la izquierda, puesto que izquierda-derecha es una etiqueta que quizás convenga ir dejando un poco atrás, que descienden de la izquierda, se hace partícula hegemonía. Es que, no sé, como estoy medio obsticado, estaba viendo si había una errata, pero no creo que no, soy, es que soy yo y mi congestión nasal. Bueno, en los movimientos políticos se les digo que descienden de la izquierda, en los últimos 20, 30 años, en una insistencia todo el tiempo en el concepto de horizontalidad. Es decir, lo que ustedes ven, por ejemplo, en la vida política mexicana, digo, no la vida política partidaria, ni institucional, ni en los sucesivos presidentes de la República, de los movimientos sociales, de la asamblea, de hacer ¿Vertical asambleas. No, horizontal, he dicho horizontal? vertical, pues me he equivocado, perdón. Tipo, ya te digo que No, hoy, hoy puedo decir horizontal, muchas tonterías. Sí, horizontal. horizontal, horizontal. De hacer hincapié en las asambleas, es decir, que todos los participantes, todas las participantes en un movimiento social, del tipo que se trate, puede ser reclamar pues más transporte público, puede ser reclamar más escuelas, puede ser reclamar el cese de la violencia, participen en igualdad, digamos, en igualdad de participación. No es lo que quería decir, ni muy elegante, pero por ahí. Es decir, son todos iguales. Ese es el caso, por ejemplo, o sea, esa es la base de todos, sin excepción, los movimientos feministas. Los movimientos feministas buscan proponer movimientos. Fíjense que ahora ya no estoy hablando de teorías, estoy hablando de movimientos. Es decir, movimientos organizados, como el que tenemos ahora en la Facultad de Filosofía y Letras, con las chavitas, que siempre son la vanguardia, ¿no? Buscan la igualdad de participación. Bueno, los movimientos verticales, pues es el partido político clásico o pues, un sistema presidencialista, como el que hay en México, ¿no? De arriba abajo. Puede haber mecanismos que de abajo arriba trasladen las quejas, las protestas, las propuestas, algunas pueden ser violentas o acompañadas por violencia, y eso sería lo vertical. Por ponerles un ejemplo, la democracia representativa, formulada en términos de democracias liberales, es vertical, porque no nos sentamos todos en el Congreso, ya sé que no cabemos. Pero cuando se evoca, por ejemplo, el lejano origen griego de nuestras democracias liberales, pues resulta que en las ciudades-estado griegas sí se sentaban todas en el aula. Ahora mucho menos, es cierto. Pero quiero decir, sí Es se sentaban. vertical o Esa era. liberal, están Todas nuestras democracias representativas liberales, representativas, sí. son verticales. Un teórico político de los Estados Unidos, digamos, un constitucionalista bastante famoso de mediados del siglo XX. Tiene un texto muy influyente, ahora un poco igual, pero simplemente les digo, no se olviden, Estados Unidos no es una democracia, es una república. Y ese mínimo cambio semántico ayuda a, espérate, claro, es cierto. O sea, aquí no todos participamos del gobierno, sino por delegación, y una delegación a veces laxa, o sea, es decir, donde la correa de transmisión entre lo que hace el representante y eso que todos sabemos que en Estados Unidos, pues llamar a la oficina del representante y te agarran el mensaje, ¿no? Y tú sigues pendiente, ¿no? Que no pasa en sistemas políticos como el mexicano, donde realmente pues, la distancia entre los llamados representados y los representantes es muy lejos, muy lejos. Entonces, esas son, digamos, organizaciones constitucionales, sistemas políticos, por tanto sociales, verticales. Fíjense que no estoy hablando de clase, no, no, no. Estoy refiriendo ahora mismo solamente a la política, porque estamos en un problema de representación. ¿Por qué les pedí que vieran ese documental? Que quizás no es el mejor documental que han visto en su vida, pero a mí me venía bien por algunas cosas. Es un documental, si ya han tenido oportunidad de verlo o ganas de verlo, sobre la lucha del llamado pueblo yaqui. En buena parte está hablando de los recursos hídricos. Hago un salto mínimo a Chile. Esto no estaba preparado hace 2 semanas, pero pues, la semana pasada me cayó el 20. Fíjense que una de las causas de la protesta social en Chile es la privatización del agua. Vayan a compararlo, digo, por un sistema político y un sistema constitucional que más o menos conocen todas muy bien, que es el mexicano. Todos los recursos, digamos, del subsuelo, incluida el agua, son nacionales, es decir, son públicos. Se puede hacer una concesión en términos legales, lo que sea, ¿no? Pero se puede renacionalizar. En Chile, causa, digamos, del modelo que se implantó en los 80 con la dictadura de Pinochet, todo eso es privatizado. Todo eso es privatizado. Y eso cada país, en un momento constitucional de su historia, decide, o sea, pues no está escrito con letras de oro que tenga que ser digamos, un bien nacional o que sea un bien privado. Cada sociedad y cada país, en un momento dado de la historia, decide qué hacer. Claro, los consensos de años antes, de décadas antes, puede que años después, que es una explicación de lo que está pasando en Chile, ya no sirvan para una mayoría de la población. Si hay mecanismos de representación efectiva, es decir, si hay más horizontalidad que verticalidad, es muy probable que esas demandas encuentren un cauce de discusión que evite la violencia. Todo esto es un poco de perogrullo, pero para que lo tengamos, y luego ya veremos, vamos a llegar a las Amazonas, o sea, no se preocupen ustedes, vamos a ver otras cosas. Si por el contrario, dentro del sistema político, esos cauces de representación no son efectivos, y esto es un poco la ecuación sencilla que vemos en Chile, pues se genera la violencia. Entonces, un poco grosso modo, pero por ahí va. Entonces, los yaquis están, entre otras cosas, en ese documental, peleando por un territorio ancestral. No se olviden de que la Constitución mexicana del 17 reconoce la personalidad jurídica de los pueblos indígenas. Es el llamado indigenismo mexicano. O sea, eso no existía. No existía en la Constitución del 57, no existía con Don Porfirio, ni mucho menos. No el perrito de nuestra amiga Male, el otro, el perrito de Bigotes. Entonces, eso es una innovación. Es que tú sabes que el perro de Male se llama Porfirio. Ah, sí. A mí siempre me ha llamado. Yo siempre le saludo. Buenos días, Don Porfirio. No vengo aquí a la casa. Entonces, si han podido ver el documental, ahí los yaquis tienen un problema de partida. Y es un problema general de muchos grupos indígenas, no solo en México, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Y es que no hay textos escritos, o hay pocos. Sobre todo en esas poblaciones indígenas del norte del país, que no por casualidad son las últimas colonizadas, si es que llegan a ser colonizadas en la colonia. Es la misma situación que les pasó a los distintos pueblos guaraníes a lo largo de la cuenca del Paraguay. El Paraguay es un río que da nombre a un país, pero es más que ese país. Digo, el país es enorme, pero el río Paraguay desemboca en la actual Argentina y Brasil, ¿no? En el río de la Plata. Entonces, a los guaraníes les pasa igual, y en lo que hoy llamamos Chile, entonces era la Capitanía General de Chile, dependiente del Independiente del Perú, así ocurre con los mapuches. Eso es uno de los fenómenos más interesantes que pasan en Chile, en mi opinión, cómo hay una conciencia colectiva mapuche. Hasta tal punto que, por ejemplo, en el siglo XIX, con los estados-nación, en este caso latinoamericanos, que estamos aquí, este es el ejemplo que nos sirve, con los estados-nación latinoamericanos, con las llamadas repúblicas, así por ejemplo en Chile se llama, es el periodo republicano. Aquí hablamos de, bueno, del triunfo de la república tras la intervención francesa, o sea, son las repúblicas en toda América Latina. Esas reivindicaciones que podemos llamar, sin temor a equivocarnos, ancestrales, de grupos indígenas, aunque todavía no se llamen indígenas, ¿no? En el mejor de los casos se llaman indios, y en el peor de los casos se llaman esos bárbaros que andan por ahí, ¿no? Eso en el siglo XIX, digamos, latinoamericano. No son tenidas en cuenta, porque no tienen papeles. Y hago un mínimo excurso porque no interesa para la cosa, pero sí es interesante, digamos, como nota quizás histórica. La situación es diferente en el centro y sur de México, del actual Estado mexicano, lo que viene después, digamos, de la colonia, después de los acuerdos de Guadalupe y Hidalgo, ¿no? O sea, la conformación del Estado mexicano hasta hoy. Porque en la colonia, los sujetos, digamos, indígenas del centro y sur de lo que hoy es México, sí tenían papeles, que son los títulos ancestrales. Por eso son tan importantes, y por eso las comunidades indígenas, del grosso modo, digamos, del Bajío hacia el sur, grosso modo, en realidad no es el centro y el sur, los han guardado como nosotros guardamos el acta de nacimiento, ¿no? Porque en realidad es el acta de nacimiento de sus comunidades políticas. Y ese es el problema con las comunidades, por ejemplo, que llamamos hoy nativas, Native Americans, en Estados Unidos. Perdieron guerras cruentísimas, pero es que además, en la lógica, porque me entiendan rápidamente, el hombre blanco colonizador, pues no eran dueños de nada, porque no tenían papeles. En Oaxaca no puedes decir eso. Porque lo primero que te dice la comunidad de la Mixteca X es: ¿cómo que no tengo papeles? Espere, pum, el archivo. ¿No? Con el título, ¿no? Con los famosos mapas no son mapas, o sea, son mapas, son títulos de propiedad. Y esa es una historia interesantísima que hace muy particular la historia indígena mexicana, pero insisto, del centro y del sur. Aquí no nos interesa porque nos interesa otra cosa. Entonces, ¿qué vemos con los yaquis? Pues si se fijan, buena parte del documental, si es que han tenido oportunidad y ganas de verlo, trata de cómo legitimar la memoria colectiva. Es decir, la memoria colectiva es nuestro título de propiedad. ¿Y quiénes son protagonistas centrales, según el documental, de la transmisión de esa memoria colectiva? Esta es una pregunta interesante. Me imagino que las mamás. Así es. Las mujeres y las mamás. Si te acuerdas, si es que la han visto al principio, en los primeros 10-15 minutos, sale una señora, que ya, para cuando sale el documental ya se murió, pero que el documental lo están grabando en 2003 o 2000, algo así, y ella es de 1905, es decir, en el momento que esa señora está hablando tiene 100 años y ya se va a morir, ¿no? Tienes la viejita que sale, pues sí, porque por lo visto se murió el año después. Y esta señora lo que está contando es el final de las famosas guerras yaquis que lanzó, bueno, digamos, el porfiriato. Ya había habido antes intervenciones armadas en territorio yaqui, y que es una guerra de exterminio. Así con todas las letras, ¿no? Quieren acabar con esos grupos humanos, quieren quedarse con esos territorios. Los porfiristas. El Estado mexicano. Es que es interesante hablar en términos de Estado mexicano o de Estado del que sea, porque los estados no desaparecen, son como la energía, solo se transforman. El Imperio Otomano desapareció, pero el Estado otomano no, porque lo que apareció fue el Estado moderno turco. Digo, cuando venga nuestra amiga me diga si es que viene y no me he ido, pues lo verán. El Imperio Español desapareció, pero el Estado español contemporáneo reclama, por ejemplo, la posesión de los galeones. Los galeones hundidos, por ejemplo, en San José, en las costas del Caribe hoy colombiano. Y a la vez el Estado de Colombia dice, no, oiga, eso es nuestro porque está en aguas territoriales nuestras. Y el Estado español dice, no, eso es nuestro porque nosotros somos el Estado sucesor de ese Estado imperial previo. Rusia tiene armas nucleares. ¿Por qué? Porque en el acuerdo, digamos, de desmembración de la URSS, ahí sí fue una cosa medio civilizada, con acuerdo y con convenios, pues Ucrania y ellos dijeron, nosotros nos quedamos con las armas nucleares. Y digamos, dada la potencia de Rusia, nadie de los estados de la antigua Unión Soviética estimó oportuno llevarle la contraria con lo de las armas nucleares, ¿no? Por supuesto, todo esto. Entonces, sí, sí es importante hablar de Estado mexicano, porque sí hay una lógica que dice, nosotros descendemos directamente de Juárez y directamente de los padres de la patria en el 21, y hay una continuidad. Entonces, no solo, sí, circunstancialmente estaba el régimen porfirista, y luego cambió la constitución, y cambió la distribución del poder, y cambiaron muchas cosas. Pero hay una lógica, y esa es la lógica de los grupos indígenas. Entonces, cuando oigan, si es que oyen, a la que a mí me parece una de las voceras, mujer, más interesantes del movimiento indigenista, no indígena, que también indígena, las dos cosas. Mexicano ahora mismo, que es Marichuy, la famosa Marichuy, si oyen, ella está todo el tiempo, y ya es expresión, digamos, de consensos dentro de esos grupos, hablando de las culpas del Estado mexicano. A ella le importa, perdón, tres narices, que sea don Porfirio, que sea el Estado revolucionario, porque ella lo que dice es, bueno, nosotros somos un sujeto colectivo que nos identificamos como sujeto colectivo desde hace, por decir, 500 años, llegados al punto de la memoria colectiva, da lo mismo 500 que 600 que 300. Que 50. La cosa es que nosotros nos creemos, a nosotros indígenas, a ellos indígenas, nos creemos como parte de un colectivo. Bien, está ahí más o menos, está fijado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En términos de teoría crítica, esos yaqui son un grupo subalterno. Es decir, que si se examina su relación con la sociedad, si quieren, mayoritaria, o nosotros vamos a utilizar el término dominante, ¿no? Les explico por qué hablo de sociedad dominante. Estado mexicano, la sociedad mexicana, los blancos, ellos hablan en el documental varias veces de la forma, en fin, como desprejuiciada de los blancos, ¿no? Es una cosa que se oye muy poco en México, pero pues ya, ¿no? Según de grupos indígenas, sí se oye. Entonces, ellos están en una relación subalterna, es decir, vertical. no forman, esos grupos subalternos están excluidos del cuerpo político. Pueden participar del cuerpo social, pero no del cuerpo político. Esa sería una de las... Perdón. Ay, perdón. Así me hago lo interesante. Es que hoy estoy. Están fuera del cuerpo político. ¿Okay? No es muy difícil de entender. Grupos indígenas, pues sí. O sea, su forma. ¿No? Es, en los estados contemporáneos, en las repúblicas latinoamericanas, no están ni se las espera. Una parte de esto es lo que van a ver una de las clases, creo que la última, con Francisco Carrillo. Cuando hable de la voz de las mujeres indígenas, es una cosa que con varios ejemplos de poetas y de literatas indígenas, no al español, mucho más. Entonces, si aplicamos los conceptos de este señor de lentes que ven ahí, que se llamaba Antonio Gramsci, tiene lentes. Ahora explicamos muy brevemente quién es este señor. Este es un pensador político de principios del siglo XX. ¿Cómo se escribe? Gramsci se escribe G de gato, R de Ramón, A de Ana, M de María, S de Salvador, C de Catalina, I de Italia, I de Inés. Gramsci. Un señor italiano. Bueno, entonces, él es un pensador marxista y a partir de ahí formula varios conceptos, aquí nos van a interesar tres, que están relacionados los unos con los otros. Primero es el de hegemonía. Hegemonía no, para Gramsci, no es la capacidad de imponer las propias ideas en la sociedad, por ejemplo, sacando a los policías de la calle. No. Es la capacidad de que un grupo convenza a la mayoría social de sus propios ideales. Eso sería la hegemonía. ¿No? Es un concepto abstracto. Por ejemplo, ¿los grupos Obradores? Por ejemplo, sí. Hay muchos gramscianos detrás del equipo de López Obrador. Más de los que... Digo, Gramsci sirve para esto y para otra cosa. O sea, no. Es este... Es, por ejemplo... una de las luchas feministas es la lucha... digamos, del feminismo mayoritario, es la lucha por la libertad de acceso al aborto voluntario, no al aborto médico, eso nadie la puede, bueno, algún país por ahí un poco, en fin, retrógrado, pero el problema ahí es acceder al aborto, digamos, en condiciones de seguridad dentro de la sanidad, ¿no? Dentro del sistema sanitario. ¿El aborto legal? El aborto legal. El aborto voluntario, es que quizás ahí sea un adjetivo necesario. ¿Mande? Sí, no, voluntarios. Ah, bueno, el... O sea, el aborto es algo, si quieres, hasta cierto punto natural de un proceso de embarazo, ¿no? Entonces puede haber abortos involuntarios. Aquí el problema político es el acceso al aborto legal. Bueno, entonces, ahí hay una lucha por la hegemonía. No quieren, las feministas no quieren que todas las mujeres aborten. O esa mayoría feminista. Por ejemplo, en Argentina, ¿no? Las luchas que hubo el año pasado. Sí, Argentina no reconocía y no reconoce el aborto legal. Uno de los países de América Latina que no lo reconoce. Y como ese tipo de cosas en México están, digamos, a nivel estatal, pues saben ustedes de sobra que cada estado hace su guerra como quiera, que solamente la Constitución Federal, con aquella famosa sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que, bueno, pues ustedes hagan lo que quieran, pero por el Pacto Federal Mexicano, si un Estado reconoce algo, todos los demás lo tienen que reconocer. ¿Esto qué quiere decir? Tú a lo mejor eres de Aguascalientes y no puedes abortar en Aguascalientes porque nadie te va a hacer abortar, pero si tú vas a la Ciudad de México y abortas, nadie te puede perseguir en Aguascalientes por haber hecho el aborto. Esa es la plasmación del Pacto Federal Mexicano. ¿No? En muchos países federales ocurre esto. ¿Y qué pasa si tú eres de Aguascalientes, vienes a abortos y te regresas? No debería pasar nada, aunque sabemos que se han pasado cosas, pero no debería. O sea, diga lo que diga el Código Penal de Aguascalientes, por decir algo, o de Nuevo León, no debería pasar nada. Entonces, ese es un ejemplo de lucha por la hegemonía. Uno, muy sencillo. Otro, bueno, pues vivimos en sociedades capitalistas esas sociedades capitalistas en su última fase, a partir de los años 50 del siglo XX, son sociedades consumistas, suena muy mal, si me preguntan a mí, me parece que está muy mal, pero bueno, es una descripción, es decir, para que la maquinaria de producción siga existiendo, pues la gente tiene que consumir. Bueno, entonces, parte de la hegemonía cultural de ese capitalismo tardío, del capitalismo de los años 50 del siglo XX, es todos tienen que tener coche. Y ahí hay una lucha por la hegemonía cultural. Puede haber, de hecho los hay, en todo el mundo, sectores, por ejemplo, académicos, por ejemplo, políticos, por ejemplo, de funcionarios, que dicen, no, oiga, a ver, no podemos tener todos coches porque no cabemos. Entonces tenemos que desarrollar el transporte público. Ahí hay una lucha por la hegemonía. Como ven, la hegemonía no es una cosa que tengas que salir a darte puñetazos a la calle. Puede ser, de hecho, suelen ser lo que, digamos, ya no Gramsci, pero gente que, la siguiente diapositiva que vamos a ver con una autora que trabaja en Estados Unidos, se llama Spivak, que es luchas culturales. Entonces, digamos, así se establecen las sociedades. Las sociedades, y de hecho, esto resuena, si resuena a Gramsci, es porque lo vimos en las clases de republicanismo y populismo. Es decir, uno de los autores que recurrentemente los teóricos del populismo han enarbolado ha sido Gramsci. Porque si se acuerdan de aquellas clases, lo que busca el populismo es justo dominar el relato social, ¿no? Entonces, lo que hay detrás es esto, es el concepto de hegemonía. Bueno, con la hegemonía viene otro concepto, que es la dominación. Parece una cosa de perogrullo, pero pues hay que formularlo. Entonces, la dominación, que no tiene por qué ser, y esto es una cosa que Gramsci repite, ojo, esto lo está escribiendo Gramsci desde la cárcel, son los famosos cuadernos de la cárcel. Quien sabe de esto es Lorenzo, que es el esposo de Beatriz, que es experto en este autor. Él se dedica a esto. Y es un autor muy rico, muy variado, pero aquí pues son pequeñas pinceladitas para ir montando nuestro argumento. Dominación no significa necesariamente opresión. Gramsci lo dice de una forma muy sucinta en un pasaje muy famoso, muy bello, que dice, toda opresión es dominación, no toda dominación es opresión. Construida la hegemonía cultural, eso se convierte en idea dominante. Una, a la que nadie nos asusta. La idea dominante de las sociedades estructuradas políticamente como democracias liberales es la democracia. No parece que estemos oprimidos por la idea de democracia, ¿no? O sea, hay ideales que son, por un amplio consenso, digamos, de una tradición republicana, de una tradición, digamos, de participación política, deseables. Y hay que buscar la hegemonía. Si uno participa en el juego político, todos deberíamos participar en el juego político. Claro. Entonces, hay luchas por la hegemonía. Les voy a poner tres ejemplos europeos. Y se pueden poner más, pero tres ejemplos europeos. Francia, España e Italia. Los tres tienen movimientos de lo que rápidamente por entendernos llamaríamos ultraderecha, cada vez más potentes. Francia, desde hace 25 años, no es una novedad. Hay estado del Frente Nacional desde hace muchos años. Italia, que también ha tenido, digamos, por ahí grupúsculos fascistas desde hace mucho tiempo, últimamente con gente como Salvini. Vamos a examinar muy brevemente cómo se formó la antepenúltima coalición, porque ya va por la siguiente, de gobierno en Italia. Italia mandaba, o sea, el partido, digamos, que más curules sacó, es el Movimiento 5 Estrellas. Una especie de populismo liberal. No lo sabe quién lo tiene. Y en el momento de pactar un gobierno, que en Italia es casi inevitable, porque no hay manera de tener mayoría parlamentaria, por varias razones, pacta con la Liga, que es el partido de Salvini. Es un partido que tiene 30 años. Ustedes que son gente de la idea culta, se acordarán de un señor muy feo, que era el líder de la Liga, que ahora mismo me ha olvidado y me prende esto, pero sí, como que dominaba, era un señor con lentes, así que dominaba una parte de la vida política italiana hace 30 años, 20 y tantos. Bueno, la Liga es un partido que propugna posiciones xenófobas, racistas sin demasiado disimulo, que es euroescéptico, es decir, que eso de la Unión Europea no le termina de convencer, está ahí porque viene bien, pero no le termina de convencer. Y misóginas, porque viene, sí, ese punto es muy importante, porque efectivamente todo esto suele venir en el mismo paquete. Va en paquete. Y en España, por diversas razones que son muy largas de explicar, aunque el partido es más o menos antiguo, tiene 10 años, pero nadie lo había pelado hasta hace 4 o 5, que es Vox, que es muy parecido a lo que está ocurriendo con la Liga en Italia. Entonces, esos partidos, digamos, de ultraderecha, creo que es una definición bastante neutra y objetiva, buscan disputar en primer lugar la hegemonía cultural dentro de sus propias sociedades para hacer de sus propias ideas, ideas dominantes. Por ejemplo, el rechazo al extranjero. Ojo con esto. Como dice mi comadre, allí en España, que es de familia andaluza y tiene mucha gracia, bueno, esto del extranjero depende. Porque el jeque de Arabia Saudí que viene en avión privado a Marbella es árabe. El inmigrante que viene, digamos, en una embarcación de fortuna y cruza el estrecho de Gibraltar y casi se muere o se muere, son moros. Entonces, bueno, el rechazo al extranjero depende de cuándo, cómo y de qué manera, ¿no? El rechazo al extranjero pobre, como pasa en casi todas las sociedades. Bueno, entonces eso sería una lucha, digamos, por implantar unas ideas que se conviertan en importantes. Y aquí es el punto del examen teórico de Gramsci que nos empieza a interesar. Examinando Gramsci desde la cárcel, Gramsci fue encarcelado por el régimen fascista, Gramsci es comunista, es secretario general del Partido Comunista Italiano, y en el año 23 o 24, si no recuerdo mal, es encarcelado por Mussolini y ahí se queda, se muere en la cárcel 10 años después, en el 34, creo que en el 35, justo antes de la Guerra Civil Española. Y entonces buena parte de, por no decir casi toda, la obra más interesante de Gramsci está escrita en la cárcel y desde la cárcel en un corpus muy amplio que se llama Los Cuadernos de la Cárcel. Entonces, pues en la cárcel, sobre todo en la cárcel fascista, no hay mucha cosa que hacer, entonces él se dedica a pensar y él desarrolla este tipo de ideas en ese contexto. Y del análisis de las sociedades en base a esas dos ideas, o esos dos conceptos, hegemonía y dominación, o ideas dominantes, es de donde viene la formulación de la idea de subalternidad, que en realidad ya está en Marx, lo que hace es releer esa idea, pero que Marx no desarrolla, Engels tampoco, y entonces él dice, por aquí hay algo interesante. ¿Qué son los grupos subalternos? Los grupos subalternos son los grupos que no poseen la hegemonía, por tanto, no formulan las ideas dominantes de una sociedad y están en situación de subalternos. Y nos vamos a quedar ahí. Es un poco más complejo, pero eso es lo que necesitamos saber. Él, autor marxista, escribiendo en la Italia de los años 20 y 30, pues va a hablar de los grupos subalternos de clase, ¿no? Es, aunque Gramsci además se lee muy bien, es un autor, es un literato, en realidad, un literato casi marxista, entonces no es difícil leer los cuadernos, no, con mucha profundidad, pero no es difícil leer los cuadernos de la cárcel. Ok, pues ya tenemos formuladas los tres conceptos que nos van a ayudar, hegemonía, dominación y grupos subalternos. En lenguaje de Gramsci casi siempre van a ser clases sociales, digamos, descritas en términos marxistas, de propiedad de los medios de producción, en fin, toda la parafernalia habitual del marxismo clásico. Nos vamos a dar un salto a los años. ¿Nosotros somos grupos subalternos? ¿Quién es nosotros? Pues depende de cómo hagas la pregunta. Porque los grupos subalternos no tienen, en esta formulación, ahora vamos con otra, y ahí ya vamos a introducir más mujeres. Los grupos subalternos no pueden tener la propiedad de los medios de producción. En Gramsci, claro, justo. Como mujeres es, pero para eso necesitamos la herramienta de la semana pasada de lo de la interseccionalidad, es por donde se va a introducir el problema, pero justo lo quiero introducir un poquito más adelante. Pero por ahí se va a introducir pero el problema. Pero si no somos la doctora, sino profesionistas, no importa. Da lo mismo, da lo mismo para los narcistas, porque tú tienes un capital acumulado. El marxismo clásico y no clásico. Digamos, eso es todo lo marxista. Lo que interroga no es si tú tienes una empresa, sino si tú tienes un capital acumulado, más pequeño, más grande, lo que tú quieras. Es decir, en ese sentido, tan burgués es la clase media profesionista, burgués en el sentido marxista. ¿No? Como las chicas. Como las chicas que tienen tierras en sus casas. Sí, y es una pregunta muy interesante y justo. Eso hace que no sea tan fácil determinar. Claro, ya no Marx y Engels, bueno, esos son como los abuelitos de toda esta historia, sino más adelante, cuando la cosa se va complicando relativamente más, justo surgen este tipo de problemas. Oiga, y si yo soy un campesino que trabajo con mis manos, pero poseo tierras y a lo mejor no son pequeñas, y a lo mejor tengo jornaleros, ¿qué soy? Y ese es todo el problema, efectivamente, del marxismo más evolucionado. Digo, yo en lo personal no me considero marxista, simplemente utilizo estas herramientas porque de vez en cuando vienen bien. Y porque, bueno, pues todo concepto teórico viene de una genealogía intelectual, o sea, no surge de la nada, de pum, unos champiñones, ¿no? Es un proceso de pensar, ¿no? Mira, y ese es un punto interesante. Después de la Revolución, de la Revolución Mexicana, perdón, la redistribución de propiedad en el campo se hizo con ideas marxistas, es decir, socialistas, en ese caso. Hay otras ideas que son las comunistas. Eso es lo que crean los ejidos. O sea, la reforma agraria posrevolucionaria es una reforma agraria, lo diga o no, teóricamente marxista. Porque el ejido es una propiedad colectiva. Es decir, que no puede ser enajenada por los privados, ¿no? Y por ahí iba la idea de crear los ejidos. Y si ya que nos hemos puesto por la pregunta muy pertinente de Beatriz, digamos, en la medida de creación de las propiedades ejidales estaba el problema. Porque, a poco que sepan ustedes la historia de la Revolución y la historia del siglo XX mexicano a principios, el ejido no surge de abajo hacia arriba, no surge como una reivindicación de los grupos subalternos, de los grupos, en este caso, por ejemplo, rurales, campesinos y en última instancia muchas veces indígenas, sino que es una concesión desde arriba hacia abajo. Entonces, los comisarios ejidales, etcétera, etcétera, no dependen de sus propias comunidades para subsistir. Son muchas veces cooptados, o sea, formalmente son elegidos por las comunidades, ¿no? Hasta hoy. Pero muchas veces son cooptados por el poder político en turno durante los años del priato así duro, pues del gobierno federal. Porque, como bien saben, los gobernadores eran una especie de correa de transmisión de lo que pasaba de abajo, ¿no? Y luego, cuando con la democratización o con la transición del año 2000, pues el panorama político mexicano se vuelve bastante más complicado y entonces sigue sin haber autonomía ejidal real, pero quien suele decir, pues tú te pongo a ti fulanito, o sea, no lo dice públicamente, pero lo vive por detrás, ¿no? En oscurito, pues es el gobernador o las élites locales, pero siempre de forma cooptada, que es una forma elegante de decir corrupta. La cooptación es influir con malas artes un proceso electivo, ¿no? Y eso es lo que pasa en muchos ejidos del país. Muy bien. Más o menos yo creo que les queda claro, hasta ahí vamos bien. Vamos a ver a otra señora, esta señora tan simpática. Pues esta señora de nombre impronunciable, quédense solamente con el segundo apellido, creo que es Spivak. Aquí va a ser nuestra amiga la tía Gayatri, pero lo que nos interesa es Spivak. Bueno, Gayatri Spivak es una de las principales teóricas de la poscolonialidad. Ella y otros autores... Ah, por cierto, rápidamente. Sigue viva y muy viva. Ha venido muchas veces a México. Una señora de una cierta edad. Y es profesora en la Universidad de Columbia. Y es india. India de la India. De la Unión India. Sí. Educada y así. Pero hizo toda su carrera académica en el sistema americano. Y lleva muchos años siendo profesora. De ciencia política es su título formal. En la Universidad de Columbia, en Nueva York. O sea que si nuestra amiga Male quiere ir a saludarla, pues ahora que va a estar en Nueva York, puede ir a una de sus clases. Bueno. Claro. La cita es un poco larga, no la vamos a leer entera, pero digamos, Spivak, entre otros autores, por ejemplo, otro, también de origen indio, se llama Homi Bhabha, es ella, que también trabaja en Estados Unidos, lo que pone en problemas es la idea de subalterno. No porque la niegue, sino un poco como hacía la intervención de Jenny hace un momento, dice, espérese. Hay muchas maneras de ser subalterno. Entonces, subalterno no es oprimido. Esto en el desarrollo de esa idea, Spivak no parte de Marx, parte directamente de Gramsci. O sea, ella lo que está es releyendo, criticando, reformulando esas ideas gramscianas. Entonces, no es oprimido. No es oprimido. No es que, lo dice de una forma como muy en este texto, muy, muy plástica, no es que no te den un trocito del pastel. Ah, espérate, entonces, no es la dicotomía clásica izquierda-derecha, no es la dicotomía clásica propiedad de medios de producción, pues yo no tengo nada, no es que yo sea mísera como las ratas y entonces por eso soy subalterna, no. Y dice ella, en términos de la... Pues, para leerlo con calma. Pues se lo voy a mandar. Sí, también a la foto que quiera, pero vamos. No, es que para leerlo esto, con calma. Sí, sí, pero digo, esto lo mando. Perfecto, gracias. Sobre todo para que no están, para que puedan seguirlo. En términos de esta teoría poscolonial, que ahora les explico brevemente de qué va eso, aunque lo han visto un poco con Beatriz, un poco bastante. El hijo de un maharajá de la India colonial es subalterno. Dices, ¿cómo vas a ser subalterno si nunca le ha faltado de nada materialmente? Pero por los ingleses. Exactamente. Pero no forma, o sea, él no es un sujeto con completa agencia política. ¿Ven un poco por dónde va la cosa? O sea, no tiene dominio sobre su propia posibilidad de pues, qué tontería, pues puede ir a estudiar a Oxford, se pega unos cruceros maravillosos, pero les voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que tenía yo pensado desde hace, cuando estaba preparando la clase. Imaginemos el, bueno, ya hijo no, ya no sé si hay majalajas en la India, seguro que sí, pero vamos a decir bisnieto, ¿no? Y el bisnieto, pues tiene esta cara. Y entonces llega al aeropuerto de Nueva York y le toca un policía racista. Pues ya puede ser el majalajá de donde sea, que te grita igual y te desnuda igual. Sí, sí, sí, sí. Bien, pues han entendido muy rápidamente lo matizado de la idea de subalternidad en Spivak. Y es central, esperen, no solamente la propiedad de los medios de producción, porque eso, digamos, era la idea gramsciana, porque Gramsci es un señor de los años 30, tampoco le vamos a pedir peras al olmo, muy marxista, muy así, muy creativo, pero muy marxista. Ojo, no, tenemos que ver el mundo en términos poscoloniales. Les decía, ahora les explico brevemente qué es eso. Pero entonces es relativo. ¿Por qué? La subalternidad. A ver, intentemos desarrollarlo de relativo. Creo que va bien, pero vamos a intentar aterrizarlo más. ¿Qué entiendes por relativo? Bueno, con tu ejemplo, el señor que le grita al hindú, sí. Pero el señor este no tiene tanto poder enfrente de otro. A él seguro hay varios más que le dan de gritos. Ajá, muy probablemente. Entonces, ¿es relativo ese rollo de la subalternidad? Ajá, entonces tú dirías que... A mí me dio de hecho una vez en la frontera, bueno, hubo un negro grandotote que me puso como camote, casi me hace llorar. Ajá. Pero él era un negro, que seguramente hay muchos blancos que lo humillan, arriba de él, ¿no? Entonces, sí. Si está toda de acuerdo, Jenny se lleva de momento un 8.5 en el curso, porque les acaba de describir con una experiencia personal el concepto de interseccionalidad, que veíamos la semana pasada. Era yo porque era blanca. Eras mujer blanca, efectivamente. O sea, cuando se habla de racismo inverso. No tenía nada que ver, era lo blanco, lo que no. Sí, casi era en Estados Unidos. Era en Estados Unidos. Entrando a Nueva York. Sí, pero digamos, una frontera de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es una sociedad racializada, en ese sentido es una sociedad poscolonial, es decir, la configuración mental, si quieren, bueno, cultural más. Parece que tienes el chip aquí metido en el cerebro, no va por ahí. La configuración racializada de la época de la esclavitud, cuando hablamos de la época de la esclavitud, ojo, estamos hablando de casi 300 años, porque empieza mucho antes. O sea, la esclavitud viene con los pioneros, con los, perdón, con los puritanos, los pioneros son los que del Far West, con los puritanos. Entonces, ese trauma colectivo sigue siendo un trauma colectivo. O sea, las estadísticas no mienten, la policía en todos los estados y en todas partes mata más negros que blancos. Una cosa... Entonces, justo ahí tenemos un problema de interseccionalidad. Y, digamos, Spivak y otros autores, eso es lo que llama la atención. ¿La intención? Lo que llama, ¿qué he dicho? La atención, no, llama la atención. No se resignen a explicaciones sencillas de fenómenos sociales complejos. Efectivamente, les puede saltar la liebre, pues, del racismo inverso como expresión de una herida histórica. Pero buena parte de los movimientos indígenas en Latinoamérica, pues uno, no es el único, van por ahí. Es decir, nosotros no tenemos un problema, pues eso, con los blancos, nosotros tenemos un problema con un Estado que antes fue imperial, ahora republicano, pero que nos tiene eso juzgado, ¿no? Entonces, la teoría postcolonial, en sentido amplio, es una de las más potentes, digamos, de las tres últimas décadas. Lo que intenta hacer es llamar la atención sobre lo que aquí llama Spivak espacios de diferencia. Es decir, aquí no hay puerta, pero ahí hay la puerta de la cocina, hay la puerta del baño, hay unas escaleras. Nosotros ahora estamos aquí, o estamos en el aeropuerto de Nueva York. Luego vamos a nuestro departamento al lado del Lincoln Center. En el aeropuerto somos vulnerables. Somos un pinche extranjero pasando la frontera. Hay toda una serie de ideologías por detrás. La ideología del Estado-Nación. La ideología de esta señora blanca me quiere chingar. O no. O la ideología de decir, vienen de Latinoamérica. Ojo, también te pasa, supongo alguno ha viajado desde América del Sur hacia el aeropuerto de la Ciudad de México, a mí varias veces, viniendo de Bogotá, compadre, viniendo de Bogotá, yo fui varias veces, y la salida de equipajes de los vuelos de Colombia tarda como 2 horas. Sí, que la revisan con perros, ratos. Claro, claro. Ahí te vas, perdón. Por favor, por favor, sí, sí. Jerry, a mi hermano lo detuvieron por el apellido Lascurain, en Washington. Es un horror en Y, pero lo tuvieron tras bambalinas porque era vasco. Vasco, ya mexicano, pero, o sea, el mexicano hasta el guarache. O sea, lo español es de 200 años. Pero por apellidarse, las Urain pensaba que era un guerrillero. Porque hay nombres que se parecen. Por el nombre, les saltó que se. No, pero lo detuvieron. Te hablo de horas. Horas, y el pobre vive en Monterrey y es banquero y era director de un banco. O sea, nada que ver. Bueno, a ver, explícame eso también: es interseccionalidad, no es poscolonialidad. Poscolonialidad. Poscolonialidad. Es decir, otra de las ideas de lo poscolonial, justo es que estos ejemplos son muy buenos. ¿No? Sí. Otra de las ideas de lo poscolonial es: ojo, es que estamos racializados. O sea, el término racialización como concepto surge de la teoría poscolonial. Todos somos susceptibles, dice Homi Bhabha, que es el otro autor. A Spivak le ha interesado sobre todo el sujeto colonial. Ahora vemos que la segunda parte del textito va por ahí. A este otro autor que se llama Homi Bhabha, que es muy interesante, le interesa el Estado. Él tiene grandes trabajos, grandes libros sobre la nación y el Estado. Entonces, las naciones modernas racializan. Eso no quiere decir, claro, ¿cuál es la raza del hermano Lascurain de Male? Pues la blanca. ¿Eso tiene que dar problemas? Pues no. Depende, ¿no? Claro, efectivamente. No, miren, les voy a explicar muy brevemente con 2 ejemplos. Efectivamente, un Lascurain en el País Vasco de los 80 es automáticamente sospechoso. Las placas de los coches, que antiguamente en España las placas estaban hechas por provincias. Entonces tú sabías de dónde venía el coche. Todos, yo creo que todos los niños de la época nos sabemos las abreviaturas de las provincias, ¿no? Entonces las 3 provincias vascas tenían sus placas y los coches en Madrid eran automáticamente sospechosos. En Madrid, donde yo me crié. Lo mismo pasa, justo ayer lo estábamos hablando en la clase que tuve con Malen y este otro grupo, en Irlanda del Norte. Hablamos de problemas religiosos, de religión no tiene nada, no están discutiendo, como el ejemplo que ponía ayer, de qué pasa en la transustanciación, o si hay que, ¿no?, tener culto a la Virgen. No son problemas teológicos, son problemas de mayorías, minorías, territorio, grupos subalternos, muchas veces clases subalternas, porque sí hay una cierta tendencia en Irlanda del Norte, aunque, digamos, las clases trabajadoras sean más católicas, otras clases sean más protestantes, pero esto no es una cosa exacta, ¿eh? La sociología no es una cosa exacta, ni esto es una. Entonces tú puedes participar a ver las cosas. Volviendo a tu ejemplo de lo del negro en la frontera, pues es lo que en Estados Unidos llaman, por ejemplo, a la gente de los Apalaches, el white trash. Son más blancos que la leche, pero es un grupo subalterno en cuanto a su clase. ¿Sí me explico? Los rednecks, sí, de white trash y rednecks. Bueno, no, no exactamente, los rednecks son, sí, son como de campo y white trash pueden ser de Detroit. Eso, ahí tienes toda la razón. Pero bueno, ven que la cosa es más complicada, ¿no? Entonces no es, eso es un poco lo que molesta a veces estos marxistas, que fácil es la vida, ¿no? Qué bonito serían las ecuaciones, ¿no? Las sociedades son... el ejemplo de Torano es perfecto. Eso es un ejemplo tradicional de racialización. No porque la raza tenga un color, sino racialización no significa raza, puede ser un poco disonante. Significa que el otro o la otra que te está viendo solo está viéndote por una característica de las que definen tu identidad, que siempre es compleja. Bien porque seas católico, bien porque vengas de México, bien porque te lleves un apellido vasco, bien porque seas católico en Irlanda del Norte, bien porque, ¿no? O sea, va por ahí. Bien porque tengas un acento. Las lenguas, a partir del siglo XIX, se convierten en herramientas, digamos, de creación del Estado-Nación, y tener un acento, según qué acentos, ¿no? Ya te lleva hacia un lado. Te digo que yo, en México, pues partí con una ventaja, que es mi acento. Porque es muy fácil de ver, el acento español en México tiene, aunque sea incomprensible, tiene prestigio social, es muy evidente. Aunque sea incomprensible, aunque no te entiendan, ¿no? Aunque sea Beatriz hablando a 80 kilómetros por hora. Sí. Oye, ya. Ahora quiero meterla en la UNAM, a ver si tenemos suerte, pero bueno, la profesora. Entonces, efectivamente, fíjense, esta última frase. La clase trabajadora, o clase obrera, o sea, que en inglés es lo mismo, está oprimida, pero puede no ser subalterna. Eso es lo que te pasó a ti. Él era un negro oprimido y además se sentía subalterno. Y entonces esa rabia repentina, pues le tocó a Jenny, como podía haber tocado a mí. De hecho, mi esposa en los aeropuertos siempre es muy platicadora con los oficiales. Y yo le digo, lo que dice nuestro amigo Francisco, sí, no, gracias, buenos días, bye. Pero claro, mi esposa hace muchos años que no va a Israel y a mí me ha tocado varias veces. No, por ejemplo, a mí en Israel me toca siempre. Hace muchos años que no voy a Israel, pero me toca siempre. ¿En Israel qué te pasa? Uy, a mí 2 horas de interrogatorio cuando abordo el avión, 2 horas cuando me bajo, 2 horas cuando me voy. ¿Cuándo llegas al aeropuerto 5 horas antes? Pero bueno, es que a los vuelos de Israel tienes que llegar, pero de verdad, 3 horas, entre 3 y 4 horas, dependiendo de la aerolínea. Pero sí ha quedado clara, ¿no? La idea, o sea, subalternidad no es opresión necesariamente. Hay grupos subalternos que además pueden estar oprimidos y hay grupos subalternos que no necesariamente están oprimidos. No, alteridad y otredad tiene que ver. A ver, sí, tiene que ver con cómo construyes tu propia identidad. No necesariamente está atravesado por una idea de falta de voz. No sé si me explico. Es sutil la diferencia, pero... Es decir, los conceptos de alteridad y otredad, que son conceptos filosóficos que aquí ahora no nos vamos a meter, ya que ha sacado la pregunta Jenny, construyen este tipo de reflexiones, están detrás, pero no son este tipo de reflexiones. O sea, Spivak, de hecho, tiene un texto muy famoso que se llama El otro subalterno. Es uno de los puntales, un artículo muy famoso de hace muchos años. Spivak no es fácil de leer. O sea, no es del Armando porque no es fácil de leer. Pero bueno, eso no está fácil de entender. Sí, no es. Bueno, entonces. Ok. Vamos a poner ejemplos. Y vamos a meter a las mujeres. Nos queda una hora. ¿Puedo hacer una pausa e ir al baño? Sí, claro. Eso está en su programa, ¿no se acuerdan?